para contarles un poquito de que estoy con Fernando Maraude, concejal del Frente para la Victoria, a raíz de un proyecto de mejorar la accesibilidad a los diferentes cajeros automáticos de la ciudad de Mar del Plata, un proyecto que involucraría el beneficio a aquellas personas discapacitadas o personas no videntes que, digamos, necesiten la utilización del cajero automático, y para que se haga un poquito más sencillo, bueno, Fernando, muchísimas gracias por atendernos. Explícanos y cuéntanos un poco más de qué se trata este proyecto que se presentó la semana pasada. Mira, en realidad es un proyecto de ordenanza que hemos presentado, como decís vos, la pasada semana. Es para crear condiciones de accesibilidad en los cajeros automáticos de General Pueyrredón, en todas las instituciones bancarias que estén habilitadas por el Banco Central de la República Argentina. Estamos proponiendo en el articulado que el acceso a los cajeros automáticos esté libre de obstáculos, con rampas antideslizantes. También, como vos bien planteabas, algunas condiciones que no tienen que ver simplemente con los discapacitados que tienen movilidad reducida, como en el caso que estamos planteando, sino también con no videntes o con las personas hipoacúsicas. Para los no videntes estamos planteando la posibilidad de que en al menos un cajero por sucursal se pueda dar la lectura táctil en código braille, y también un dispositivo sonoro en el tablero de instrucciones, naturalmente, con la posibilidad también de utilización de auriculares para las personas hipoacúsicas. ¿Cómo surge esta iniciativa? Me imagino que tiene que ver con algún reclamo, alguna queja o alguna experiencia que haya vivido alguno de ustedes, ¿no? A ver, en este año y medio hemos presentado varios proyectos en el Consejo Deliberante que tienen que ver con la posibilidad de igualdar oportunidades, igualar posibilidades, derechos. Me parece que en este caso se da esta situación, que notamos que en el acceso a los cajeros automáticos no se da esto de poder trasladarse en silla de ruedas. Vemos que los dispositivos para la apertura de puertas están a una altura inalcanzable en algunos casos para las personas con movilidad reducida, con lo cual empezamos a investigar, a ver qué posibilidades había para plantear este proyecto de ordenanza, que esperemos que tenga pronto tratamiento en las comisiones internas del Consejo Deliberante, contar con el apoyo de los distintos bloques políticos como para poder ser aprobado e implementarse rápidamente en todo General Pueyrredón. ¿Tomaría el formato de algún otro lugar, digamos, en otro, se sabe o se conoce que se haya implementado en otra ciudad o en otro país este sistema? Mira, no recuerdo bien, porque cuando estuvimos investigando vimos que en alguna ciudad del sur de la Argentina, creo que es en Trelew, pero no quiero mentirte, me parece que ya está funcionando un dispositivo similar al que estamos planteando aquí en Mar del Plata. ¿Y en qué instancia se encuentra dentro del Consejo Deliberante este proyecto? Se le ha dado los giros correspondientes, tiene giros a distintas comisiones internas del Consejo Deliberante, comenzará por la Comisión de Calidad de Vida y Salud Pública, seguramente se pedirán los informes técnicos correspondientes a las distintas áreas del Ejecutivo Municipal como para que pueda ser aprobado, y a partir de ahí continuar con el resto de las comisiones hasta llegar al recinto de sesiones y poder ser tratado para aprobar. No sé si muchachos quieren que traslade el teléfono al concejal, tiene que le formule alguna pregunta. Sí, en realidad para cada vez que hablamos con Maraude se me ocurre, si querés pasar mi teléfono, así directamente le trasladamos. Perfecto, la pregunta. Perfecto, paso, te comunico con él, si podés dialogar tranquila. Si escuchas, Fernando Maraude, te van a saludar de Juan Quintanilla, Ariel Fichera y Santiago Cobos. Buen día, Fernando, muchas gracias por atendernos, y más allá de este proyecto, el que ya me parece se describió bastante, yo cada vez que hablamos con vos se me ocurre, porque ando por la calle en auto y me acuerdo de esa ordenanza ya vigente, ya sancionada, de la imposibilidad de doblar a las izquierdas en los semáforos, en avenidas, perdón, en calles de doble mano, digamos, que no tengan semáforo, y la falta de señalización y cómo la gente no lo sigue haciendo, sigue doblando porque no lo sabe, porque desconoce y porque no hay ningún tipo de control. ¿Cómo está eso de la señalización y sobre todo algún tipo de campaña para informar a la población sobre esa ordenanza? Mira, este tema ha tenido bastante discusión en las distintas comisiones internas del Consejo Deliberante. Cuando llegó fue aprobado por unanimidad por todo el cuerpo legislativo, pero habíamos planteado también que antes de comenzar a implementarse iba a haber una campaña de difusión, digamos, como muchas de las que hace el Ejecutivo Municipal, pero cuando son proyectos propios, digo, ¿no? Con el tema de la separación de residuos, con varios proyectos del propio Ejecutivo han realizado campañas de difusión. En este caso, nosotros, cuando fue aprobado el proyecto, figura también en la ordenanza una campaña de difusión de 30 días para concientizar a todos los conductores de General Pueyrredón de esta infracción que se iba a comenzar a cobrar. Lo que planteamos también era un mes como para no realizar las infracciones, sino apercibir a los conductores y crear conciencia de esta situación. Creemos que más allá de no haber cumplido el Ejecutivo Municipal con la parte que le tocaba de esta ordenanza, con no realizar los controles correspondientes, vemos que hay controles en algunos sectores de la ciudad, pero me parece que el área de tránsito de General Pueyrredón se ha abocado simplemente a hacer alcoholemia durante los fines de semana y no realizar los controles correspondientes, no solo para cumplir estas reglas, como en este caso es el giro a la izquierda, sino con muchísimas de las cuestiones que suceden en la vía pública, como vemos la gran cantidad de picadas que se dan en algunos sectores de la ciudad, con lo cual me parece que más allá de las distintas disposiciones, ordenanzas que pueden existir en materia del reglamento de tránsito, creemos también que son fundamentales realizar los controles que no se realizan. Ahora, me parece que los vecinos de General Pueyrredón ya están al tanto de esta prohibición de girar a la izquierda, porque lo noto cuando me traslado por alguna avenida que un mismo conductor le toca bocina al conductor que va adelante, que está por girar a la izquierda, y luego dos cuadras más adelante tal vez gira él a la izquierda. Claro. Me parece que si tomamos conciencia todos también de la importancia que tiene no realizar esta maniobra para evitar accidentes. Hace 15 días aproximadamente leía que un patrullero por girar a la izquierda también chocó, digo, entonces me parece que hay distintos grados de responsabilidades que si no bajan desde arriba es muy difícil lograr que la gente comprenda y se concientice respecto de este tema.